Catalina se sube a los buses y canta. No siempre la escuchan. A veces la abuchean. Se baja del bus y se convierte en estatua. Después sale y pinta. La vida es una obra de arte, así como ella. Una obra de arte que lucha contra la crueldad de una sociedad que cada vez sufre más. A Catalina la conocimos como Lucía en la película nacional El Paletero de Michael Bendeck. El arte lo aplica en todo, hasta en los panqueques. Pero a Catalina, el escenario que más la enamora es la calle. Pero, ¿cómo nace la artista loca? Yo le digo a mis amigos, pucha, del semáforo a una pantalla grande, mano. Parece increíble, a mí me parece increíble todavía. Eso fue, conocí a un amigo, el Michael Bendeck, y me lo presentaron. Otro amigo me lo presentó, que conocí en un semáforo. Me explicó que estaba haciendo un casting para una película. Fui, hice casting y todo, y pues como 3 días después me dijeron que sí, que había quedado. Qué buena onda. Mira, yo me he subido a los buses y la gente hasta que al final, allá al final, escucha de verdad. Cuando ya llevas como 3 canciones y ya estás un poco desgarillado, escuchan de verdad. La televisión nos tiene tan lento, vos, que no vemos las cosas reales y verdaderas de la vida, como, pucha, el arte que podemos palpar. Pero bueno, yo me subo a los buses y le digo a la gente, yo no tengo dinero para pagar televisión, ni radio, ni periódico, así que estoy aquí porque quiero que la gente me conozca, porque tengo un sueño y de alguna manera tiene que ser cumplido. Es un mundo lleno de gente que te quiere y que te admira, pero también es un mundo a veces vacío y solitario. Entonces es complicado también a veces enfrentarse a una sociedad que no entiende que para ser artista se necesita tener valor, y la gente a veces ni siquiera te mira o no te presta atención, o sale del teatro y ni se acuerda cómo se llamaba el personaje de la obra. Entonces es bien difícil porque la televisión nos tiene bien hechos pija. ¿Por qué insistir? Porque vale la pena, vos. ¿Qué sería el mundo sin el arte? Imagínate. Sería tan aburrido. Y porque todavía habemos gente que creemos en esto. Y por esto es que sigue vivo. Si no, ya nos hubiéramos matado todos. ¿Y como mujer, qué significa para vos enfrentar todo esto? Eso es lo más difícil del mundo. Mi familia es muy tradicional. Y mi vida no es para ellos un orgullo, digámoslo así, o lo que ellos esperaban de mí. Porque todo el mundo se quiere aprovechar de vos. ¿Cuál es tu sueño, Catalina? Llenar de alegría con el arte. No quiero mostrar un lado feo de Honduras ni de nosotros, porque no es así. Y ante una escena tan complicada, ¿qué se debe de hacer para que el mensaje llegue, pues? En el caso de las mujeres, apretar los ovarios. Entonces, tener los ovarios bien agarrados y ir con todo contra la marea, sin parar. Actualmente Catalina se encuentra viajando, haciendo música, artesanía y creando para la calle, su público favorito. Y sobre todo, cumpliendo su sueño, darle sentido a este mundo que parece perdido. El fuego de mi tierra en cada parte de la naturaleza. Yo soy Jorge Andino y siempre vengo a invitarles a ver las cosas con los ojos cerrados y a soñar con los ojos abiertos.